que les pedimos, por favor, que tengan un cachito de paciencia para con los detalles, porque el concierto va a ser largo y tenemos tiempo para gozar. Por otra parte, una de las sugerencias que nosotros hacemos en todos los conciertos es que nosotros... Sí. Una de las sugerencias nuestras es tratar de mantener un clima en donde ustedes aporten el clima que nosotros necesitamos para tocar. O sea, y que a su vez nosotros devolvamos eso con nuestra música. O sea, si ustedes están demasiado eufóricos, por ahí nosotros estamos haciendo un tema tranquilo y ni a nosotros ni a ustedes nos pasa nada, ¿comprenden?